Había oído hablar ya del CESDER y posteriormente pude venir. Conocí a los estudiantes del bachillerato, de la preparatoria, porque era lo que había acá. Ese año se iniciaba la licenciatura, pues empezó la dinámica de compartir la vida. Y entonces, pues, compartiendo, seguimos estando acá. Son ya 40 años y la apuesta sigue vigente. Apenas entraba a los años 80 y dijimos, hay que crear un sistema de educación rural, intentar hacer un desarrollo en una zona de olvido social. Luego fuimos más allá para dibujar la apuesta de otra forma y que no fuera la educación que conocemos. Y ahora estamos aquí, celebrando la vida, la posibilidad de una vida buena con otras y otros, defendiendo el territorio, reinventando lo educativo, revalorando la matriz sociocultural indígena campesina, haciendo la vida en las comunidades de la región y juntos, en una comunidad de vida que es un círculo cálido de encuentros y acompañamientos. Lo que detonó fue la propuesta educativa que tenían. Pues la educación siempre tiene dimensiones transformadoras, siempre, pero nunca es muy evidente que en determinados contextos la educación transforme. Y entonces cuando te encuentras una propuesta educativa que realmente la conoces y sientes que puede ejercer pequeños cambios o grandes cambios en las realidades del contexto de esos estudiantes, pues dices, ah, caray, pues este es mi espacio, ¿no? Para mí, que exista el CESDER o que haya existido en esa época, fue una oportunidad bien bonita porque pues yo soy de las mujeres a las que no iban a continuar estudiando, como muchas, ¿no? Y afortunadamente sí pude terminar la prepa, luego seguí con la licenciatura y luego me aventuré a estar en la maestría, ¿no? Y entonces, pues creo que sí me siento completamente cesderiana, ¿no? Yo siempre digo que el CESDER inició con una veredita, porque todos bajamos por la veredita del cerro, y después se hizo camino. El CESDER lo hago en el día a día, en lo cotidiano. Cada año salimos a reforestar y armamos un grupito y andamos sembrando y ahí estamos. Yo sé que llegaron los primeros 2, 3 personas que sembraron esta semilla, pero entre todos hemos puesto parte para que realmente se mantenga. Pues esta iniciativa, este sueño que nos sembraron hacia nosotros, y creo que los que estamos aquí y nos estamos identificando como cesderianos, porque creemos y seguiremos creyendo y les vamos a sembrar a nuestros hijos que sigan creciendo con este proyecto. Muchos pues quedamos arraigados en la región, en la comunidad, con compromiso hacia nuestra propia gente, lo que hemos aprendido. Aprendiendo también a amar a la madre naturaleza, a compartir sueños, experiencias de los que yo fui formado. Recuerdo, por ejemplo, la secundaria, aprendimos a cocinar, a cultivar hortalizas, a vivir en comunidad educativa, valorándonos, unos con otros, como hombres, como mujeres, identificándonos como campesinos, indígenas. Todos los que estamos aquí y ahora venimos por el sueño, por las ganas, por la resistencia, porque creemos en que hay que seguir alimentando la esperanza. Nos defendemos esto que tenemos en la Sierra Norte de Puebla, nos defendemos contra las minas, nos defendemos contra los megaproyectos, contra los machismos y contra los patriarcados también. Aquí partimos del acompañamiento de procesos comunitarios, del cuidado y la defensa del territorio, donde nuestros y nuestras estudiantes viven la acción pedagógica como proceso comunitario y reivindicativo de la vida campesina. Hemos estado todos estos años organizando la esperanza, no persiguiendo la utopía, sino trayendo aquí anhelos, deseos, sueños de otros sueños de vida e intentándolos. Otros modos de habitar el territorio, otros modos de estar juntos, otros sentidos en nuestras vidas. Por eso, porque sabemos que no hay la utopía, andamos intentando aquí otra vida, intentando, aprendiendo. ¿Qué tiene que hacer el CESDER? Pues el CESDER tiene que seguir escuchando la realidad. ¿Y qué realidad? Pues la realidad rural en la que estamos, ¿no? Tiene que seguir escuchando la diversidad de sujetos que hay en la realidad rural. Conocer qué retos se enfrentan, ¿no? Entonces tiene que estar presente con la realidad de defensa del territorio. Por ahí creo que siempre va a haber que aprender. Y bueno, pues si hay disponibilidad para aprender, pues yo creo que el CESDER tiene mucho camino que andar. 40 años del CESDER, la educación con los pueblos. Una realización para Canto de Sensontles con los testimonios de la comunidad de aprendizaje. Y texto de Benjamín Berlanga.